Volvimos al aire de este Enredando las Mañanas de día miércoles desde la ciudad de Córdoba, desde los estudios de Zumba la Turba para todo el país y todo el mundo, por todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativas. De toda la galaxia, querés decir. De todas las galaxias, sí, sí. ¿Y qué tenemos para este segundo bloque? Ahora vamos a conversar, estamos en línea ya Lucía Coronel, que es miembro del equipo médico del Centro Oftalmológico Che Guevara, el centro que ya hace muchísimos años viene desarrollando acá en Córdoba lo que es el proyecto de Operación Milagro, que es la posibilidad de darle salud a un montón de personas que no tienen acceso a la salud para poder curarles problemas de vista y poder mejorar su calidad de vida. Y bueno, en el centro están preparando una actividad para el 20, así que nos estamos comunicando con Lucía para que nos cuente un poco de qué se trata esa actividad. Hola Lucía, buen día, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, en principio queríamos que nos cuente un poco sobre la actividad que están preparando para el 20, si no me equivoco, también en qué marco se esa actividad, y bueno, después está buena la excusa para poder volver a charlar un poco sobre todo lo que es todo este inmenso proyecto del Centro Oftalmológico y la Operación Milagro. Bueno, sí, como ya ustedes bien decían, nosotros somos una institución que pertenece al programa cubano Operación Milagro, un programa que busca aportar a la disminución de la ceguera prevenible por cataratas fundamentalmente. Nosotros venimos trabajando aquí en Córdoba hace bastantes años, este es el único centro en todo el país, en Argentina, que recibe personas de todo el país, y por ello nosotros estos últimos meses hemos estado en obra tratando de terminar lo que es nuestro primer piso, estamos en Barrio San Martín, en un pequeño albergue para las personas que vienen a operarse de lugares lejos. Aquí vienen del interior de la provincia, de otras provincias, trabajamos con convenios con municipios y comunas alejadas, que son los que más necesitan acceder, y queríamos dejar ese lugar para que puedan poder garantizar la accesibilidad también con un lugar donde nuestros pacientes puedan descansar la noche que llegan después de la cirugía y poder estar cuidados en un lugar con todo lo requerido. En ese marco vamos a estar la próxima semana inaugurando esta obra, esta parte de la obra de nuestro centro oftalmológico, y recibiremos la visita de la doctora Leida Guevara March, la hija del Che Guevara, que es médica pediatra, que vive en Cuba y que de alguna manera es nuestra madrina, digamos, de la institución, del programa en Argentina, que siempre nos ayuda y que regularmente viene a compartir trabajo, sobre todo con nosotros. Entonces ella va a estar esta próxima semana aquí en Córdoba. En ese marco estaremos el día martes, como ustedes dijeron, a partir de las 7 de la tarde en el pabellón Argentina de Ciudad Universitaria, conversando sobre este proyecto y en general sobre la coyuntura de la salud en nuestro continente y en el mundo, y posterior a eso estaremos inaugurando en esos días el albergue, como les decía, y el fin de semana estaremos haciendo una pequeña brigada de salud integral en la zona de Tras la Sierra, en nuestra provincia, con el movimiento campesino de la zona, que nos acompañará Leida Guevara también y otro grupo de profesionales formados en Cuba que recibimos aquí. Qué bueno, che. Bueno, entonces, para celebrar con alegría esta inauguración del albergue, con una charla y aprovechando también para lo de la brigada, ¿en qué consistiría la brigada del fin de semana? Nosotros periódicamente hacemos, digamos, lo que vendría a ser operativos intensivos de diagnóstico de pacientes. Muchas veces el acceso a la atención oftalmológica, como muchas otras especialidades, no es solo la gratuidad lo que importa, sino también que la gente acceda a los profesionales y a los lugares. Algo que sabemos que en el interior del interior se hace difícil. Por lo tanto, nuestra estrategia es siempre salir. Digamos, nuestra formación y nuestra estrategia es que los trabajadores de la salud salgamos al territorio, tengamos, digamos, los pies en el barro, compartiendo y viviendo con nuestros pacientes y trabajando en el terreno. En ese marco venimos haciendo estas brigadas, esta es la sexta, en diferentes puntos del país, dentro de las posibilidades que tenemos. Ya hemos trabajado en la Patagonia, en la provincia de Chubut, hemos trabajado con comunidades guaraníes en Misiones, hemos trabajado en la Quebrada de Humahuaca, el año pasado estuvimos en el Monte Santiagueño, en el interior de Santiago del Estero, y bueno, este año nos toca otra pequeña en toda la zona de oeste de Villa Dolores, en parajes de difícil acceso, donde estaremos trabajando lo que es oftalmología, o sea, diagnóstico de las patologías que nosotros podemos dar respuesta. También estaremos trabajando el tema de mediciones de anteojos con la gente de la carrera de óptica de la Universidad de Villa María, que viene colaborando con nosotros también, y otras especialidades médicas que vamos a estar haciendo atención a demanda espontánea para, bueno, continuar después el seguimiento con los recursos de salud de la zona. Básicamente las brigadas de salud buscan eso, acercar recursos concretos de especialidades médicas, pero también trabajamos lo que es recreación, talleres de derechos reproductivos de las mujeres, trabajamos deporte, recreación para los niños, bueno, todo lo que se pueda llevar que implica salud, que a veces confundimos salud con medicina, y realmente salud es mucho más, y bueno, en estos pequeños operativos buscamos este trabajo intensivo de 2 o 3 días con los recursos locales y después mantener la continuidad en las respuestas, ¿no? Está bueno, está muy bueno lo que decís, pues además esto último que decías de la diferencia de paradigma en relación a lo que es la salud, ¿no? Desde un paradigma por ahí de una sociedad capitalista donde la salud es curar y es medicina y otro paradigma desde la solidaridad, desde una construcción colectiva de la salud. Exactamente. Nosotros trabajamos algo muy específico que es la oftalmología, pero de alguna manera esa es la excusa, digamos, para proyectar esa idea de salud que comentabas, ese paradigma distinto en donde sabemos que salud es condiciones de vida digna, ¿no? Y felicidad de la gente. Nuestro aporte es muy humilde desde la trinchera de la oftalmología, pero desde ahí buscamos irradiar esta idea, sumar esfuerzos y, bueno, sobre todo eso, aportar a ese trabajo colectivo, como bien decís, que es un trabajo de todo. Está bien. En el ámbito de la medicina, pero desde absolutamente todos los ámbitos de la vida. Y quedándonos en lo que así vos llamás la trinchera de la oftalmología, no sé, a nivel, por ahí muchas veces los números solos no alcanzan, pero son por ahí un reflejo interesante del laburazo que hacen. ¿Cómo podríamos un poco cuantificar en números el inmenso trabajo que vienen haciendo hace muchos años ya de que existe, que esté instalado este proyecto de la Operación Milagro? Sí, este proyecto comenzó primero a partir del año 2005-2006 con lo que tiene que ver con el traslado de pacientes argentinos a operarse en Bolivia, en la frontera norte con nuestro país. Hay que recordar que este programa se inscribe en el marco del ALBA, del proyecto, un proyecto político de Venezuela y Cuba, de la integración de los pueblos de nuestra América. En ese marco no existía este programa aquí como tal en territorio argentino, pero sí en el hermano pueblo de Bolivia, con el presidente Evo Morales, por lo tanto nosotros trasladábamos a los pacientes que diagnosticábamos aquí a Bolivia. Eso fue desde el año, como te digo, 2006 al 2009, se operaron más de 45.000 argentinos en el hermano pueblo de Bolivia. Y a partir del 2009 ya pudimos, gracias a donación completa de la República de Cuba y de Venezuela, instalar nuestro centro oftalmológico en territorio argentino. Empezamos en la Clínica Cooperativa Junín del 2009 al 2014, operamos allí 4.880 personas y a partir del año 2015 estamos en Barrio San Martín, en la calle Tomás Guido al 700, en donde ya es nuestro propio edificio, ahora, como les decía, inaugurando nuestro albergue ahí mismo, y estamos arribando a las 2000 y pico cirugías, ya. Así que ya estamos en un número bastante interesante para lo que es una sola posición quirúrgica, porque realmente es un equipo, dentro de todo, pequeño de lo médico, que la mayoría trabaja ad honorem, poniendo el esfuerzo, digamos, de aportar su conocimiento a que nadie quede ciego por causas prevenibles, ¿no? Así que con un gran esfuerzo que además se logra no solo por los médicos, sino por todo un grupo de personas alrededor, de personas, organizaciones, sindicatos, que nos apoyan para unir esfuerzos en esta idea justamente de salud como construcción colectiva. Exacto. Estamos muy contentos de ahora también sumar el albergue para favorecer aún más el acceso, ¿no? Exactamente. Y todo esto de manera absolutamente gratuita, ¿no? Para el paciente, para las personas que van a operarse ahí. Sí, es totalmente gratuito. Lo que sí tenemos que decir es que no, la gratuidad es posible porque el Estado de Cuba solventa Claro. esto, que nosotros hasta el cambio, hasta el año 2015, digamos, el cambio de gobierno nacional, podíamos ingresar todos los insumos quirúrgicos y medicamentos donados de Cuba, algo que ya después no lo pudimos hacer, y que hoy, ¿hola? Hola, sí. Sí, y que hoy estamos en una situación un poco compleja con toda Ah, la mira. variación de la economía y del dólar, Claro. con insumos que ya nos están costando adquirir. Estamos trabajando gracias a la solidaridad de algunas organizaciones de apoyo a Cuba en Europa, pero bueno, pedimos también a la comunidad que toda ayuda que llegue sirve para que haya un ciego menos en nuestro país. Estamos realmente con un gran esfuerzo, no hemos parado las cirugías, pero estamos cada vez con más dificultades con los insumos quirúrgicos, Claro. pero seguimos y seguimos luchando. Discúlpame para, o sea, desde que con este gobierno se les imposibilitó la posibilidad de traer material de Cuba, ¿eso Sí, decía? ya no hemos podido importar más, digamos, entrar más las donaciones de Cuba. Claro. Así que hemos seguido trabajando a partir de proyectos de cooperación que nuestros compañeros generan, de cooperación sur-sur, por ejemplo, de países de España, de comunas de España o de Italia que apoyan proyectos de Cuba, que nos han ido ingresando proyectos que ganamos para los insumos. Pero realmente estamos críticos, esa es Claro. la realidad. Seguimos, pero bueno, necesitamos la solidaridad de todos los sectores y de todo el pueblo para seguir haciendo esta obra, porque tenemos los recursos humanos, tenemos la experiencia, tenemos la voluntad, el amor al otro, y hoy se nos está haciendo cuesta arriba con los insumos quirúrgicos. Pero bueno, no vamos a dejar esa pelea, por supuesto. Está bien, y bueno, y de paso aprovechamos acá los micrófonos para amplificar este pedido, ¿no? De solidaridad, porque más que necesario este proyecto para que siga funcionando, sobre todo en esta época que estamos viviendo de profundización de políticas neoliberales, donde la idea es que la salud es un negocio privado, ¿no? Donde cada vez se busca perder más derechos a la salud en los países que vivimos. Así que más que Exactamente. necesario este proyecto. Bueno, Lucía, para ir terminando, repetimos entonces el martes que viene en el Pabellón Argentina, una charla con la excusa de la inauguración del albergue, donde va a estar presente a Leida March, ¿no? Así es, Así. el martes 20 de agosto, próximo martes a las 19 horas, en Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria. Ahí podrán escuchar a Leida, que siempre es un gusto escuchar y actualizarnos de la realidad cubana, del mundo, y también ahí podrán enterarse cómo apoyar y sumarse a este trabajo colectivo. Buenísimo. Bueno, Lucía, te agradecemos mucho el contacto, muchas gracias por todo lo que nos has contado y bueno, te mandamos un abrazo grande desde acá, desde el Enredando las Mañanas. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos a todos ahí el martes. Dale, dale, listo, chau. Gracias, hasta luego. Y ahí pasaba Lucía Coronel, miembro del equipo oftalmológico del Centro Oftalmológico, justamente Che Guevara, de acá de Córdoba, donde se desarrolla este hermoso proyecto de la Operación Milagro. Nos vamos a una pausa y ya continuamos con más Enredando las Mañanas. Revolucionario que conduce a nueva empresa donde espera la firmeza acceso libertario. Y aquí de tu querida presencia comandante llevará. Seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, bastante chévere.